mañana tal vez te vuelva a encontrar a la misma hora, en el mismo lugar. No vale la pena seguirle mintiendo y que en el aire se sienta tres corazones sufriendo. Seguiré su casa, seguiré su cama, seguirlo engañando, sabiendo que no lo amas. Seguiré su casa, seguiré su cama, seguirlo engañando, sabiendo que no lo amas. Te vuelvo a encontrar para preguntarte cuándo lo vas a dejar. Si te has decidido a echarlo al olvido y que me digas cuándo vas a vivir tú conmigo. Seguiré su casa, seguiré su cama, seguirlo engañando, sabiendo que no lo amas. Seguiré su casa, seguiré su cama, seguirlo engañando, sabiendo que no lo amas. Será la última vez que voy a encontrarte, es en el mismo lugar. El tiempo se acaba, la vida no para, y tres corazones lo tienen todo y nada. Seguiré su casa, seguiré su cama, seguirlo engañando, sabiendo que no lo amas. Seguiré su casa, seguiré su cama, no tiene sentido, sabiendo que no lo amas.